Radio Puente Alto 107.5, damos comienzo a tu programa Tejiendo Sur, un espacio para conversar e informarnos acerca de identidades, territorio y feminismo, una hora de entretención y comunicación en nuestra provincia cordillera, por Radio Puente Alto 107.5. De ellas la están viendo aquí en vivo y en directo. Para todos esos admiradores que soñaron tantas noches con la chica de la voz tras el micrófono, quiero presentar con un tremendo aplauso una gran amiga que ha hecho patrimonio y cultura en esta comuna durante toda su vida y que hoy día está aquí frente a la cámara del Facebook Live y en el micrófono, la María Angélica Moyán. Un aplauso grande para ella. Gracias, gracias. Sí, gracias por esa introducción. sí, pues primera vez, te comentaba tras bambalinas, que es primera vez que estoy desde esta posición en esta radio. Yo ya llevo, estoy de los 12 años aquí en esta radio y primera vez que salgo de las cámaras, primera vez que estoy en esta posición, porque siempre estoy en la posición del radio controlador. Así que hoy me presento a todos los chiquillos del Facebook, muchas gracias. Ella es la chica. Soy yo. Y bienvenido a nuestro tercer programa ya de Tejiendo Sur. Oye, qué increíble, ha pasado muy rápido el tiempo. Estamos súper contentos porque tenemos mucha gente que nos escucha, que nos escribe, que participa con nosotros. Y hoy día tenemos que mandar, antes de presentar a nuestro invitado, hagan como que no está aquí todavía, tenemos que mandarle un beso y un abrazo a la Vale, que está trabajando como una buena mujer chilena, poniéndole el hombro a su familia, y vamos a darla, vamos a promocionar su sushi, su microempresa al final del programa, que es lo más rico que hemos probado en el último tiempo. Y en este programa del día de hoy vamos a tener un gran invitado que lo voy a mencionar desde ya para que le demos un aplauso de bienvenida, el Cristian Sánchez, que está aquí con nosotros. No. Cristian Maturana, Maturana, perdón. Cristian Maturana. Te fuiste a vertigo, te fuiste a vertigo. Un aplauso al Cristian Maturana, perdón. Bueno, son cosas de los nerviosismos del momento. ¿Cómo estás, Cristian? Bien, buenas bien, noches. Un poco resfriado, pero muy contento de estar acá. Hoy no fue mi intención cambiarte el apellido, pero no, no en realidad problema. Lo que importa es la intención. No hay ningún problema. Oye, Mari, cuéntame, ¿qué cosas han sucedido esta semana? Cantidad de cosas. La semana ha traído muchas noticias. Una de las que voy a mencionar trata de las mujeres, nuevamente. Y como se refleja a nosotros como programa, hablar de nosotras como mujeres, vamos a hacer mención a Isquia Sisyes. Ella es la primera mujer que lidera el colegio médico y que ganó las elecciones. Es la primera mujer elegida presidenta del Colegio Médico de Chile por los próximos 3 años. En este proceso electoral participaron 11.886 médicos, siendo una convocatoria histórica para el gremio, la lista A con el lema Oxigenando el Colegio Médico, encabezada por la presidenta del Colegio Médico Regional de Santiago, lideró los sufragios de la instancia con 6.197 votos, lo que corresponde a un 53%. Así que es muy, muy importante y enviamos toda la fuerza a la compañera para que haga muchos cambios ahí frente al tema médico. Oye, qué increíble que después de tantos años recién haya una mujer presidenta, sí, claro, del Colegio Médico. Además, las mujeres hemos sido conocedoras de la salud y de la medicina. Claro, de otras formas, ¿no? De otras formas no tradicionales, pero ya era hora, entonces le damos, como decís tú, toda la fuerza. Yo no la conozco a la compañera, pero espero que puedan haber cambios importantes. Hoy día la escuché en la tele un rato. Y me pareció interesante, fíjate. Y el lema del proyecto, Oxigenando el Colegio Médico. Así que eso es interesante, es como darle un respiro un poquito a tanto proyecto que se ha presentado en el tema algo de la salud. Algo que me dio buena espina fue algo que dijo ella, que Ella venía un poco a hacerse cargo de las pateaduras que se le dan a todas las políticas públicas de salud. Sí. Un poco que los médicos como que se hacen los locos, así como ya no, nosotros atendemos nomás en el consultorio y las políticas las hacen los políticos. Ella dijo no, o sea, yo vengo porque soy ciudadana y porque me quiero hacer cargo de estos vacíos que existen en nuestro sistema de salud. Así que muy sí, bien, solamente bienvenido. Un detalle, resaltar sí, que también ella viene del sistema público de salud, toda sí, su carrera la hizo en el sistema público, también es muy interesante que desde la visión que ella tiene de este sistema también pueda aportar. Claro. Ese elemento también es muy rescatable. Es parte de. Claro, imagínate, yo creo que la tentación para la mayoría de los médicos al salir de la carrera es como ganar lucas. Sí. Así que muy bien por esta compañera Isquia. ¿Y dónde será su nombre? Aquí no pregunté lo mismo. Sí, muy raro, ¿no? Isquia. Oye, y otra cosa que aquí el Cristian nos va a tener que dar su opinión sí o sí, porque vamos a adelantar desde ya tu entrevista. Ah, okay. Pero tenemos que hablar de algo muy raro que apareció, una noticia, que es las redes de la directora del Museo Violeta Parra apoyando a Sebastián Piñera, la Perla. ¿Qué diría Violeta? Sí, claro, o sea, hay toda una polémica con la familia, con los cercanos a Violeta Parra. Les vamos a contar primero a la gente que el pasado lunes 22 de mayo, Piñera presentó su Consejo Ciudadano, que es una especie de comité de asesores o de gente que lo apoya de distintos sectores, de profesiones, y apareció esta persona, Cecilia García Huidobro, que es la actual directora del Museo Violeta Parra y que ejerce el cargo desde octubre de 2016. Esta mujer además fue presidenta de la Corporación Patrimonio Cultural de Chile y también había sido parte del gobierno de Piñera como agregada cultural en México. Ante la noticia, cuando aparece Piñera ahí entre las cámaras con esta persona que se supone que representa a la figura de la Violeta Parra, los amigos y cercanos y mucha gente en general se ha mostrado indignada con esta situación, cosa que comparto absolutamente. Ya que está más decir que la Violeta siempre fue una mujer de izquierda, cercana en su discurso y su práctica al pueblo, a la gente más pobre, incluso a ella se identificaba no directamente textualmente, pero como con el comunismo, y siempre fue una crítica de la sociedad machista y oligárquica de su época, de los políticos y la politiquería, ¿no? Sí, claro. Entonces, la pregunta es, ¿es válido que esta directora del museo participe de una campaña de un candidato como Piñera que está vinculado abiertamente con la derecha y el empresariado chileno, siendo que ella se supone que representa, bueno, ella representa empresarialmente también la claro, institución, pero aquí hay una mercocha que, no sé, inaceptable. Sí, claro, es que ella tiene muchos vínculos con la derecha, con el empresariado en particular, y finalmente ella llegó a esta dirección del museo porque ella es investigadora del legado de Violeta Parra. Entonces un trabajo muy fuerte con la hija. Entonces finalmente por eso llega a esta pero dirección. Además tiene vínculos con la Armada de Chile. Sí, claro. O sea, no sé. ¿Sabes que yo te quería preguntar una cosa? Que no sé si la vamos a poder profundizar mucho por tiempo. Uh-huh. Pero yo me preguntaba, leyendo esta noticia, hasta dónde la familia, la gente que un poco defiende el legado de la Violeta Parra o de cualquier artista connotado que llega a ser una figura como la Violeta Parra, pierde control del legado, ¿cachai? Claro, de la institución. O sea, ¿en qué momento la Violeta Parra se transforma en un eslogan, ¿cachai? En una empresarial. En una imagen de Ratón Mickey o de Che Guevara impreso en Vietnam, en claro, China, ¿me entendí? O sea, se vacía de sentido muchísimo y además con una figura tan sensible y tan cercana a todos los chilenos. Ahora, había harta gente en internet que decía, bueno, pero ¿y si la Violeta nos representa a todos los chilenos, acaso una persona de derecha no puede admirar su trabajo? O sea, yo personalmente creo que ese no es el punto. Yo creo que puede ser, es que tiene que haber una coherencia, ¿no? Sí, claro. O sea, como te digo, de alguna forma la coherencia política de esta persona estaba muy vinculada a la derecha, pero por el tema de investigación particularmente fue que llegó a ese cargo. O sea, por lo menos son los antecedentes que yo manejaba. Bueno, debería, ojalá, no sé, sacarla de ese cargo. Me hago cargo de lo que estoy diciendo. Sí. Y lo otro es que también pasa algo similar. Les voy a contar una anécdota. En el verano estuvimos con mi pareja en la Casa Museo de Pablo Neruda. Y mucha gente, bueno, de partida te cobran como 14 lucas la entrada. Sí, carísimo. O sea, no entra carísimo. Nadie. y nosotros ahorramos cada peso del año pasado, nos privamos de comer cada helado en cada esquina para poder entrar al museo. Y cuando estábamos ahí, un guía turístico se sale de libreto y dice: ¿saben qué? Yo les voy a explicar por qué es lo que pasa aquí. Quedamos todos plop, ¿cachai? Y él dice, en realidad esta corporación estaba en manos de la pareja de Pablo Neruda, y cuando vino el golpe de Estado, ella, atemorizada porque entraran, destruyeran todo, entregó los derechos de la Casa Museo, bueno, que no era Casa Museo en ese entonces, pero ya era una fundación, entregó los derechos a una corporación de derecha. Uh-huh. Porque como estaban bien acomodaditos, como saben administrar además, claro, tienen herramientas, ellos iban a poder preservar ese patrimonio para que no se destruyera, ¿cachai? Pero hoy en día, ese museo, como vemos aquí, el Museo Violeta Parra, está en manos de la derecha. Sí, claro. Y muchas fundaciones y muchos museos asociados a grandes personajes de la cultura, sí, en Chile, están también vinculados a administraciones de derecha. Bueno, antes que me indigne más, Mari, por favor. Otra noticia que estuvo ahí en actual en la semana fue el tema de la empapelación de consigna homofóbica y xenofóbica en las calles de Santiago. Ayer lunes, el diario Desconcierto entrega una noticia que lleva por título "No a la dictadura gay". Este movimiento social patriota empapela las calles con consignas homofóbicas y xenofóbicas en todo Santiago. O sea, realmente asombroso. Nosotros hablando en el programa pasado de derecho. Lo complejo de este grupo de personas es que finalmente de alguna forma no son transparentes en su actuar, o sea, por lo tanto dicen que no son xenófobos, que no son homofóbicos, claro. O sea, hay todo un discurso como un poco para tapar este tema, pero finalmente, claro, lo que están haciendo es una violencia absoluta y finalmente es súper complejo porque en Chile la violencia hacia la atrocidad, inmigrantes, personas homosexuales, gays, lesbianas, es súper fuerte. O sea, vimos el otro día este ataque despiadado que sucedió contra una persona acá en el puerto. ¿Cómo se llama este tema que está Carlos Vallejarro? El terminal pesquero. Exactamente. O sea, y la persona que salía hablando unas declaraciones terribles ya respecto al tema de la inmigración. O sea, efectivamente, con instancias o grupos como estos, finalmente lo que hace es contribuir mucho más a una sociedad que ya es bastante discriminadora. O sea, es terrible. Claro. Sí, bueno, esto ocurrió en distintas ciudades de Chile: Iquique, Calama, Copiapó, Comunas, Osorno, Temuco, Punta Arenas, la región metropolitana, en San Joaquín, San Miguel, Ñuñoa, Macul. En todos lados, en muchas partes. Y como dices tú, es un poco ya de preocuparse, ¿no? Dice, entre los lienzos fotográficos se puede leer consignas tales como: con mis hijos no te metas, no a la dictadura gay. Otro de estos lienzos dice: delincuente chileno a la cárcel, delincuente extranjero a su país. Y otro dice: la única bandera que se iza es la chilena. Mira, yo creo que aquí este es un síntoma solamente de una cuestión que se nos está viniendo. Lo conversábamos la semana pasada, sí, que siempre se dice así como: no, es que la sociedad chilena no está preparada para hablar de tal tema, ¿cachai? O para asumir bien la comunidad LGTB, o para entender y acoger a los migrantes. Pero somos todos adultos los que sabemos leer, los que vemos noticias, los que escribimos estas consignas. Entonces, hagámonos cargo también de que no son las próximas generaciones las que tienen que tener esa actitud. Sí, claro. Y estos espacios, y los espacios en los que también trabaja Kristen, que nos va a contar más adelante, sirven mucho, un montón, para poder ir educando a la población en estos temas. Sí, pues. Así que sería importante que, no sé, yo creo que un tema que... Son dos temas que se tienen que conversar en los colegios, en los trabajos también deberían haber espacio de formación. Yo tengo un amigo que trabajaba en la construcción y él era capataz. Y todas las mañanas de los lunes le hacía una charla a gente joven, vieja, toda la gente que trabajaba en la construcción, de algún tema X. Y eso no cuesta nada. No, y partiendo de la familia también, o sea, porque a veces, claro, la familia también, hay toda una cultura atrás que te vende en la televisión, que te vende un montón de lugares comunes, que también muchas veces tu propia familia, en el caso yo que digo con dos personas que son mayores, También tiene de repente una actitud que tú no comprendes y que si bien no caen en la xenofobia particularmente, pero sí son como súper críticas respecto a la migración en Chile. Y ahí acá entendamos una cosa, o sea, la migración en Chile es prácticamente nada comparado con la migración que existió desde Chile hacia otros países. Entonces también hay un tema de realidad completamente distorsionada. Sí, tienes toda la razón. Oye, y complementemos nuestra conversación con música. Ya. Vamos a ir a nuestro primer tema musical en compañía de una muy linda mujer, personalmente me gusta mucho. A mí también me gusta. La Pascuala y la Vaca, desde Valparaíso para el mundo entero. Canción quechua, y un abrazo fuerte a todos nuestros hermanos allá del norte, del sur y de todos nuestros exteriores e interiores, para que... Quechuas también hay en Chile, ¿eh? Sí, pues. O sea, son anteriores a esta identidad chilena. Sí. Así que un abrazo fuerte y nos vamos con Pascual y la Vaca. ¿Dónde fue el ticuantisú? Yo nací a los indios. Llegábamos a la puna con danzas con himnos. Jugaban collas al día, 2000 fuegos fijos. Tocaban flautas de oro y amautas benditos. Súper, me encanta esa canción, estuvo muy bonito. Además amenizamos un poquito la conversa para ir preparándonos. Ya es un rito que en nuestro segundo bloque presentamos formalmente, porque ya ha participado, pero presentamos formalmente a nuestro invitado, que se llama Cristian Maturana. No Sánchez. Cristian Maturana, él es coordinador de innovación y tecnología de la Biblioteca de Santiago, y además es docente universitario en la Universidad Alberto Hurtado y en la UTEM. Así que le vamos a dar, ahora sí, un aplauso como se debe a Cristian Maturana. Y también su parte del colectivo Pilcu. Yo lo quería dejar como sorpresa. Oye, Cristian, bienvenido. Muchas gracias por estar aquí. Sé que tuviste pega hasta tarde, que venía ahí un poquito apurado, pero te agradecemos mucho. Tú eres puentealtino. No nací en Puente Alto, pero vivo hace 20 años acá en la comuna. Casi Puente Alto. Pero ya tienes tu corazón 80%. Sí, o sea, 50 y 50. No, pero ¿de dónde eras antes? Vivía en Ñuñoa. Ah, ya. Sí. Bien, pues Cristian, queremos hacerte varias preguntas a propósito un poco del contexto de nuestro programa de hoy, se llama Patrimonio y Cultura. Como tú has trabajado un poco este tema, vamos a intentar ahondar un poquito en lo que tú has podido experienciar, también en tu trabajo en Pilcu, que es como lo que más nos interesa fortalecer. Y así que te voy a dejar con la Mari, que te va a hacer. Yo te voy a hacer la primera preguntita, ¿ya? Primero preguntarte acerca de tu decisión como profesional, docente académico, también el trabajar en la población Carol Ursúa de Puente Alto y como integrante del colectivo Pilcu, pensando que uno de los problemas que hay en nuestra provincia cordillera es que los jóvenes profesionales se van de nuestro lugar de Puente Alto, se marchan a Pilcu, San José de Maipo, etcétera. ¿Por qué decides quedarte acá en Puente Alto? Les comentaba, yo 20 años en Puente Alto, no viviendo en el mismo lugar particularmente, en diferentes lugares. Me encanta la comuna, siento que la diversidad que tiene, en todos sentidos me refiero, es algo que me gusta muchísimo. No viviría en el centro, a mí no me ven en el centro, la verdad es que no me gusta. Si bien trabajo allá y me demoro una hora y media al día de ida, hora y media de vuelta, que aprovecho de leer, pero me gusta mucho Puente Alto, la diversidad que tiene. Por ejemplo, la plaza para mí todavía tiene ese algo, aún te queda algo de eso de pueblo, y eso me gusta mucho. Ya. Eso respecto a Puente Alto como comuna, como espacio para vivir. Y respecto al colectivo Pilcu, yo llevo ahí 2 años trabajando. Previo a eso trabajé en otro proyecto que era la Escuela Libre San Jerónimo. Y por un tema ahí de alguna forma de cómo veíamos los proyectos con las personas en ese minuto, decidí salirme, junto a ella un grupo de personas de ese proyecto también se salió y nos fuimos a la población Carol Ursúa a trabajar. Yo vivo justo en la esquina de la población, por lo tanto era un espacio que conocía, que donde veía las problemáticas que existían y de alguna forma creo, desde mi visión política particularmente, creo que es necesario trabajar particularmente con los niños, que es el caso de Pilcu, con los niños y niñas, en justamente esto. O sea, hablamos recién este tema de la homofobia, de la xenofobia. Creo que de alguna forma son elementos que están presentes en la sociedad y que mi trabajo particularmente acá en Puente Alto es, o sea, trabajar contra eso, trabajar contra el patriarcado, trabajar contra una serie de, contra el capitalismo también, contra una serie de elementos que de alguna forma no comparto y creo que es importante la consecuencia. Y para mí la consecuencia me mantiene acá, espero, por mucho tiempo. ¿Pilcu existe hace 2 años o más? Exacto. Ah, ya. 2 años. ¿Nace ahí en el mismo sector de...? No, les comentaba, yo nací en Ñuñoa y me vine por un tema... ¿Pero Pilcu? ¿Pero Pilcu? ¿En el sector de...? ¿De Carol Ursúa? Sí, efectivamente, nace ahí. ¿Y los chicos que participan contigo también son de ahí, de la Carol Ursúa? No, la mayoría son de Puente Alto, pero de diferentes lugares. Ah, dale. Oye, Cristian, yo tengo una pregunta para ti. Bueno, Pilcu y otros colectivos como Hijo de la Calle, Vinculación Puente Alto, han llevado a cabo en marzo el mes feminista... pero también desde el año pasado han participado en marchas, foros, en algunos encuentros de Ni Una Menos también. Yo estuve en uno de esos. Y quiero preguntarte, para ti como hombre, ¿cómo ha sido este tema de ir deconstruyendo o intentar deconstruir el machismo que nos impone esta cultura? Porque me comentaron por ahí, no voy a decir quién, que también ha sido un tema para ti el tema del machismo. Lo que pasa es complejo, o sea, cuando uno tiene 40 años, como en mi caso, hay toda una construcción previa desde la abuela, desde la mamá. Yo, si bien siempre viví una cultura matriarcal, o sea, mi mamá, mi abuela, mi hermana también. O sea, te hacían el tecito. Sí, claro, o sea, mi abuela particularmente. Los pantalones. Mi abuela particularmente, o sea, de hecho me peinó hasta los 12 años. Ah, ya, menos mal, hasta los 12. Hasta los 12 también. Pero efectivamente, o sea, mi mamá no tenía esa cultura. pero hay cosas, resabios que quedan desde pequeño y que finalmente, si bien vive una cultura matriarcal en el espacio, también recibes todos los estímulos que afortunadamente hoy día no son tan fuertes como antes. O sea, que efectivamente la sociedad, particularmente los hombres, han, de alguna forma lo siento, cada vez más antipatriarcales. Y creo, en mi caso, que ¿de tu proceso, generación o de otra generación? No, de mi generación es más complejo. Digo, las generaciones ya posteriores, ya como compañeros, por ejemplo, de la escuela. Pero en mi generación no, hay un tema ahí fuertemente de machismo que está arraigado y que para mí hace un proceso permanente de construcción. Y creo que es un proceso que sigue aún en curso. ¿Cuándo te diste cuenta que eras víctima también de este machismo? En pequeños micromachismos que uno tiene. O sea, el tema, no sé, en algunos casos yo tengo dos hijas y un hijo. Y en algunos casos, cuando era más pequeña, no sé, por el tema de la muñequita, de rosado, de ciertos elementos que tienen que ver con, aunque sean súper pequeños, pero tienen, claro, que ver con una cultura también de este tema, la mujer rosado, el hombre celeste, y un poco esa lógica. ¿Este tema se toca dentro del colectivo, o le podríamos llamar colectivo o coordinadora, no sé cómo les podríamos es llamar? Es un colectivo. ¿Colectivo? Y tenemos una serie de fundamentos, y entre ellos uno justamente es ser antipatriarcales. Yeah. En un momento nos declaramos feministas, pero también una discusión interna, finalmente el feminismo es como las mujeres podemos ser profeministas, y bajo ese concepto nos declaramos antipatriarcales. Ya. Yeah. O sea, se toca el tema. Sí, claro, y trabajamos, como comentaban, o sea, en marzo fuertemente en una serie de actividades en los territorios, acá en la Plaza de Puente Alto, en tema de feminismo. Oye, y siguiendo frente al mismo tema, una consulta rápida. ¿Cómo se presenta la gente de la Carol Ursúa, los pobladores de la Carol Ursúa, frente a este tema antipatriarcal que se presenta desde este colectivo Pilcu? ¿Cómo ellos lo reflejan, o lo conversan, o se toca el tema dentro de los pobladores? Particularmente les comentaba que este es un trabajo hoy en día con niños y niñas. Ya ahí lo trabajamos de diferentes formas, particularmente a través de temas lúdicos. Ocupamos mucho el juego para trabajar temas. Ustedes hacen como el tema de aprendizaje, ¿no? Sí, pero no hacemos apoyo a tareas ni nada de eso. Un aprendizaje distinto, en base a talleres, en base a experiencia, en base un poco a valores. Son una serie de conceptos que ahí asociamos. Particularmente el tema de feminismo lo tocamos en este marzo feminista con un taller que hizo justamente la Valerie en el territorio, donde fueron varias personas y que de alguna forma sacó muchas cosas, muchos cuestionamientos, muchas historias de vida también, y que queremos retomar con un proyecto que tenemos ahí, que esperamos que salga esta o la próxima semana, que se llama La Hora del Té. Y este proyecto justamente vincula a personas de la población, a mujeres de la población, para hablar diferentes temáticas. ¿Crees que es importante, Cristian, así como ha sido un proceso para ti personal, individual, enfrentarte a tus propios machismos, poder trabajar estos temas no solo con mujeres, sino con hombres? Sí, claro, o sea, de hecho también está entre los compañeros tener una jornada, ahí estamos viendo como un poco la fórmula, un seminario, un encuentro de hombres antipatriarcales, o varones antipatriarcales más bien. Sí, es importante ese tema, que podamos reflexionarlo en distinto, como decías tú, respecto al tema anterior de la xenofobia o la homofobia, poder ir de a poquito, ir deconstruyendo los machismos desde la casa. A nosotros nos pasaba más, somos dos mujeres y un hermano chico, y cuando mi hermano chico ya estaba grande, todavía había que hacer el tecito, esas cosas, porque era parte de nuestra tradición, ¿cachai? Nuestra cultura. Y, por ejemplo, yo soy mamá de mellizo, bebecito, y toda mi vida me imaginé que iba a ser mamá de una niña. Y uno sabe muy bien cuál es el concepto de mujer o la identidad de niña que quieres apoyar y construir. Pero cuando me tocó la sorpresa de saber que eran dos hombres, para mí fue un cuestionamiento, porque dije, chuta, nunca me he cuestionado la masculinidad, ¿cachai? Mm. ¿Cómo deben ser los niños, o cómo deberían crecer en libertad y crecer bajo, o sea, sacarle esa cultura y tradición machista que se hereda, ¿no? Bueno, da para hablar mucho ese tema. Sí, claro. Pero antes, vamos a irnos al segundo tema de la noche con alguien que ya hemos aquí llamado a los cielos, que es la Violeta Parra, en el tema tan bonito que es el guillatún. Así que en esta semana del patrimonio y la cultura, una grande, una que debería ser respetada como se debe, la Violeta Parra con el guillatún. Thank you. se rompen los pies, porque las cosechas se van a perder, se van a perder, se van a perder. Se juntan los indios en un corralón, con los instrumentos rompió una canción, la machi repite la palabra sol, y el eco del campo le sube la voz, le sube la voz. Las nubes después se acostó, los indios lo cubren con una oración, con una oración, con una oración. Arriba está el cielo brillante de azul, abajo la tribu al son del cultrún, le ofrecen del trigo su primer almú, por boca de un ave llamado avestru, llamado avestru, llamado avestru. Estamos de vuelta ya en Tejiendo Sur, conversando con Cristian Maturana. Lo dije bien, ¿cierto? Sí, muy bien. Hablando sobre el colectivo Pilcu, de aquí de la Carol Ursúa. Sí, que hacen una labor súper linda en torno al aprendizaje significativo, ¿no? Sí. A través de experiencias, de actividades lúdicas, que yo creo que es más que todo para generar como la oportunidad de que los chiquillos se encuentren, hagan algo diferente, hablen y debatan a lo mejor de cuestiones que son tan naturales. A mí, yo soy profesora de historia y pasa mucho que en lo cotidiano uno se va encontrando, así como ya que estaba hablando de los micromachismos, con micromachismos. Sí, claro. Ya, hay que hacerlos completos, que las niñas vayan a picar el tomate, que echáis este tipo de cosas. Entonces me imagino que el trabajo, yo no lo conozco personalmente, pero me imagino que el trabajo que ustedes hacen es un poco hacer que esas cosas pasen. Sí, claro, tiene que ver con romper roles de género, tiene que ver también con relaciones distintas. O sea, este tema de alguna forma, que para mí el ejemplo fundamental de que estamos haciendo las cosas, entre comillas, bien, es por ejemplo el tema que llegaba un niño y quería todo para él y finalmente no compartía con nadie, y hoy en día todos los niños y todas las niñas comparten. Y comparten sus cosas, y comparten, si hay que pintar, todos pintan, y hay un apoyo entre ellos. Para nosotros es fundamental. Un proceso del aprendizaje. Bueno. Sí, claro. O sea, eso se está concretando. Oye, antes que entremos al tema de cultura, quería hacerte una última pregunta sobre Pilcu. ¿Cuáles son las dificultades con las que ustedes tienen que lidiar cotidianamente con los niños de la población Carol Ursúa? Particularmente lo que conversamos, el tema de un poco todo el tema de tráfico que está ahí muy presente, este tema de alguna forma de la violencia que existe y que también los afecta. O sea, tú ves a veces niños que son muy violentos porque efectivamente hay un contexto de violencia, y ese es un tema que hay que trabajar en muchas de las poblaciones de Puente Alto. Que hay muchas. Muchísimas. Muchas, muchas, muchas. Y ya entremos en el tema de cultura, patrimonio. El domingo 28 de mayo fue el nombrado día de patrimonio cultural, popular, le decían. Miles de chilenas y chilenos comenzaron a recorrer principales monumentos, edificios en el Día del Patrimonio. Esta festividad se conmemora desde el año 2000 hasta la actualidad, donde cada domingo del 28 de mayo, o el domingo que caiga desde esa fecha, se conmemora este Día de Patrimonio, donde los museos, monumentos, edificios patrimoniales son gratuitos y abiertos a la comunidad, entre comillas, y para que vayan a conocer la estructura. Historia no le podría llamar mucho porque se cuenta como por encima, más que nada, pero más bien la infraestructura del lugar, etcétera, la antigüedad y lo que le llaman patrimonial, que sería como lo antiguo. ¿Ya? Y bueno, eso fue lo que se llevó a cabo, que mayormente se mostró en la televisión el Palacio de la Moneda, se mostró Estación Mapocho, se mostró la casa de Pablo Neruda, el edificio Cousiño, ¿Y qué más se debe haber mostrado hoy? Yo no vi mucha televisión el fin de semana, pero creo que en las noticias se habló mucho de este tema. Yo vi las micro amarillas también, ¿no? Sí, que pasó por afuera de la Moneda. Yo vi particularmente el Palacio Cauciño en la mañana, que daba una vuelta, una cuadra completa, la gente haciendo fila. Así, muchísima gente esperando. Y siento un poco eso, el Día del Patrimonio se ha transformado un poco en el Día de los Edificios. ¿Ya? Como los edificios antiguos que tienen cierta historia. No sé qué tan significativo sea el Palacio Cauciño para la gente en general. O sea, un palacio muy lindo, seguramente. Yo no fui ese día. Pero efectivamente, o sea, no sé qué tan... estuviste en la cola y no alcanzaste entrar. No, estuve en la cola y no alcancé entrar, no. Siento eso, o sea, que de alguna forma no representa un poco el patrimonio tangible e intangible de una comunidad muy grande. Siento que quedó un poco de lado el tema de los pueblos originarios, del patrimonio que se da en lugares distintos, el patrimonio más común y corriente. Claro. Mira, me gustaría como hacer una bajadita un poco para la gente que nos está escuchando, ya que estamos hablando de patrimonio y cultura. No vamos a dar la definición de la RAE porque es muy aburrida, pero me gustaría que pudiéramos construir un poco, conversando, la diferencia. ¿Cuál es la idea entre patrimonio material e inmaterial? De alguna forma el patrimonio material es un poco este tema como lo tangible, ya como lo que queda ahí en términos, como decíamos, de edificios, de lo físico. Y hablamos de patrimonio material cuando hablamos un poco de las costumbres, la literatura, por ejemplo. El tema de la oralidad también, que es un tema que acá en Chile, por ejemplo, la oralidad particularmente no es un tema que se trabaje mucho. Hay un proyecto a nivel internacional que se llama Global Voice, y ellos lo que hacen es justamente rescatar de alguna forma todas estas lenguas que se han perdido en el tiempo, ¿ya? Y hacer un registro sobre eso. Yo por lo menos en Chile no conozco ninguna experiencia que se dedique particularmente a eso. Nosotros conocimos en Bolivia a docuandantes, a quienes les gustan los documentales de temas indígenas, docuandantes en YouTube. Ellos hicieron un proyecto bien lindo, que rescataron algo así como 20 o más lenguas originarias del territorio boliviano. Me gustaría resaltar eso que estabas diciendo tú del patrimonio inmaterial, porque... tengo entendido que esta actividad del Día del Patrimonio Cultural tenía la posibilidad de inscribir actividades que la gente organizaba en barrios, en comunidades, qué sé yo. Pero como bien dice la Mari, no se promocionaron en ninguna parte. Salían en un listado interminable de hojas que estaba por internet y que en realidad nadie se iba a dar el tiempo de buscar qué es lo que había. Y lo que yo ojé rápidamente en Puente Alto, habían dos, tres cositas que eran como lo mismo de siempre. No, claro, o sea, el 60% de las actividades se centralizaron en Santiago Centro, o sea, hacia las comunas, sobre todo periféricas, salvo Recoleta, que vi que hubo un trabajo interesante, no había mucho que ofrecer. Y lo bonito también sería contarle a nuestro público que es importante apropiarnos de los términos, ir ocupando el vocabulario que va saliendo y que se va volviendo tan de moda, pero entenderlo y significarlo para nosotros también. O sea, el patrimonio inmaterial, por ejemplo, son las historias que puede contar nuestro abuelo, nuestra abuela, o que puede, no sé, las canciones que son inéditas, que pueda haber grabado algún viejito de nuestra población, los cuentos, la historia, las canciones. No, y el registro mismo de la población, o sea, todo un registro histórico de lo que va sucediendo en la población, eso también es patrimonio particularmente de ese lugar. Entonces siento que mucho ese patrimonio, la mayoría de ese patrimonio se está perdiendo. Sí. Y no hay un rescate como tal, o sea, siento que el tema de patrimonio se toca desde un poco... desde el, no sé si hablar de la LID, pero sí es de un tema muy, muy formal, dejando un poco de lado todas las expresiones de patrimonio que tienen que ver con lo local, con el tema cultural y social de los espacios. Oye, acá en Puente Alto también hay algunos edificios patrimoniales que tienen una cantidad de historia atrás. O sea, se nombraba patrimonio y se nombra patrimonio la comisaría. Se nombra patrimonio... ¿Así como oficialmente? Sí, sí, se han hecho hasta recorridos dentro de la comisaría. Y también... ¡Qué susto! Claro. Por eso te digo, a lo que vamos, el registro... No se llama registro. Donde estaban los militares aquí, ¿cómo se llama? El regimiento. El regimiento, siempre me equivoco con esa palabra. El regimiento también es un patrimonio llamado y denominado acá en Puente Alto, pero que tienen una historia detrás que podríamos conversar cantidad. Así que ojo también con lo que le llamamos patrimonio. Sí, a propósito de esto, para cerrar el tema un poquito, hacemos un llamado a la comunidad puentealtina a apropiarse de su patrimonio. Más allá de Pilcu o del trabajo que podamos hacer nosotros de la radio, la gente que está escuchándonos ahora, que está en su población y que sabe que, por ejemplo, la población papelera tiene cantidad de historia que contar, o que la población maipo tiene cantidades de historia que contar, organizarse, encontrarse, hacer una hora del té ellos mismos, sí, claro, y reconstruir conversar la historia, conversar, juntar fotos, hacer un álbum, subirla a Facebook, hacer un canal de YouTube, lo que sea, y apropiarnos de esta, ya que la institución se ha comido un poco este concepto del patrimonio y acapara todo lo que tiene que ver con cultura como lo conocemos, como comercialmente lo conocemos, a ocupar un espacio también, ¿no? Como de pronto organizarse y para el próximo año inscribir actividades que sean realmente significativas para Puente Alto. Sí, claro, y recuperar un poco la historia. O sea, yo de hecho hace un par de semanas me enteré que la población Nocedal, donde estoy viviendo actualmente, también era una toma, efectivamente, no tenía idea, supe hace dos semanas. De ahí, por ejemplo, rescatar una actividad que está realizando Memorias de la Periferia, que está justamente haciendo este rescate patrimonial de lugares que son olvidados dentro de la comuna. Sí, y es una exposición hermosísima. Así que invitamos también, después vamos a la invitación para esa actividad. Una pregunta, Cristian. En tu trabajo profesional, académico, también militante, dice. No sé si soy militante, la verdad, no me considero militante. Pues, llamémosle profesional, académico y personal. Colectivo. Colectivo, comunitario. Más allá de las instituciones, de los proyectos y de los concursos públicos, ¿qué es la gestión cultural? Bueno, un poco lo que planteamos como colectivo y de alguna forma también me representa en términos de una visión, tiene que ver con el rescate, lo que hablábamos recién, este rescate de la cultura de un territorio. La cultura finalmente son tejidos de expresiones, de hacer, de sentires de una comunidad, y por lo tanto a mí la gestión cultural tiene que ver con eso. Pasa mucho que desde el Estado, desde un poco este tema como institucional, se trabaja mucho el tema patrimonial o de intervenciones en ciertos lugares. El otro día comentando el tema justamente de un poco de la pobreza, cómo se trabaja la pobreza en Chile, y siento que se de alguna forma se invisibiliza lo que se están haciendo realmente en los territorios. La cultura, el patrimonio intangible que hablábamos recién de esas propias comunidades, finalmente lo que la gestión cultural o la autogestión cultural, como denominamos, es lo que quiere rescatar. Es que de alguna forma la gente comprenda cuál es su patrimonio, que creo que ese es como el punto básico. Claro, y esa era la segunda pregunta que, hablando de la autogestión, que te quería realizar. ¿Cómo realiza la propia gestión cultural en torno a las mismas personas, la comunidad o los territorios, en base a la autogestión? Sí, es como me extraña la pregunta, pero la autogestión ha estado como muy en boga ahora, como actualmente, como que se ha tomado mucho ese... Hay mucha gente que está organizándose, claro, que está haciendo cultura. Es que realmente se entiende autogestión por el tema de recursos económicos, y la autogestión no tiene que ver con eso particularmente, ya tiene que ver con todo un concepto de qué forma tú eres capaz de organizarte en una comunidad, y entre ellos efectivamente, sin medir recursos económicos, hacer cosas, hacer comunidad, finalmente eso. O sea, nos pasa hoy en día que cada vez somos más individualistas, ya estamos más preocupados de nosotros, de la familia, del círculo cercano. Tú ves las poblaciones, cuál de todas las casas tiene una reja más alta, cuál está más protegida, y finalmente todo este espacio de comunidad donde estás creando patrimonio se va perdiendo. Sí. Oye, Cristian, ¿qué impresión tienes tú en torno a lo que se hace aquí en Puente Alto actualmente en torno a la cultura y el patrimonio? A lo mejor nos podrías nombrar, así como, me imagino, tres instituciones que sean de sentido común y lo que opinas sobre... A ver, desde la formalidad siento que el municipio ha centralizado muchísimo lo que es la cultura. Ya tenemos un espacio que acá justamente... ¿Cómo se llama el espacio ahí en el 31? Parque Gabriela. El Parque Gabriela. Pero siento, por ejemplo, lo veo en la población, que no hay actividades culturales en la población, desde el municipio. Ni en otras poblaciones que conozco tampoco existen. Entonces siento por esa parte una centralización. De hecho, hoy día me puse a revisar y vi que, por ejemplo, de las 1000 organizaciones comunitarias de Puente Alto, solamente 5 corresponden a centros culturales. ¿Ya? Por lo tanto, siento que efectivamente no hay como una intención de generar espacios culturales en las poblaciones, sino que de alguna forma centralizar y como acaparar esos espacios desde el municipio. Claro. Sin embargo, existen otras organizaciones, colectivos, grupos de personas e individualidades que están trabajando en diferentes territorios haciendo gestión o autogestión cultural. Y creo que es un elemento muy interesante. Y así nos hemos vinculado con, por ejemplo, Vinculación, Hijos de la Calle, 12 de Octubre y una serie de organizaciones levantando esta plataforma y también conociendo qué se hace en cada uno de los territorios. Creo que esa parte es fundamental. Podríamos hablar, como nombraste al municipio, cómo ellos también muestran el emblema o el eslogan de cultura hacia la comunidad. O sea, no sé, pues hacen una actividad en la Plaza Puente, traen al Américo, traen, y ahí estamos en presencia de la cultura. O sea, ahí cultura de municipio Puente Alto se está poniendo con la comunidad, trayendo a la Orquesta de Carabineros, trayendo a Américo, trayendo a La Noche, y ahí muestran su proyecto cultural. O sea, un poco recordando el tema de la Orfeón de Carabineros, la semana anterior una mujer había sido violada ya en una comisaría y la semana siguiente, para el Día de la Mujer, estaba la Orfeón de Carabineros acá en la Plaza Puente Alto. O sea, era la institución más patriarcal que hay. Bueno, yo voy a ser el abogado del diablo. Ah, yo soy funcionaria de... de Carabineros. Claro. Y de la municipalidad. No. Yo quería contarles un poco para un poco matizar. Mi mamá estudia pintura en un grupo autogestionado. O sea, partió en algún taller de la municipalidad y estas rebeldes se salieron y ahora hacen su taller autogestionado de pintura. Yo pienso que hay espacios que la municipalidad ofrece, como, no sé, en el caso de ellas o sea, les enseñan, qué sé yo, a postular proyectos, ¿cachai? O sea, existen las instancias para fortalecer esos espacios autogestionados. Pero coincido contigo de que hay una centralización de los recursos, a pesar de que, por ejemplo, no sé si ustedes supieron que hubo una... Bueno, todos los años hay talleres, y esos talleres me sorprendió gratamente que no solamente se dan como en un edificio donde toda la gente tiene que ir, sino que también los llevan a los distintos territorios, pero que obviamente no da abasto. Ahora, yo me hago el cuestionamiento. ¿Tiene que darle la municipalidad las cosas en bandeja? Así como, ya, sí, aquí está la plata, hagan lo que quieran con ella. Yo creo que es importante también recalcar que existen esos recursos y que existen las instancias para aprovecharlo. Entonces, es importante que la autogestión exista, pero también pueda acceder a esos recursos. ¿Qué opinas tú de eso, Cristian? Es que hay un tema ahí que tiene también con un tema no solamente municipal, sino estatal. O sea, hay fondos de cultura a los cuales se pueden postular, pero sucede un tema con los fondos y en general también con el tema de los fondos, por ejemplo, relacionados con FOSI en temas de superación de pobreza, que son fondos sumamente acotados a un periodo de tiempo. No hay un seguimiento y no hay una continuidad de esos proyectos. Me hablo de proyectos a nivel de emprendimiento, a nivel social. Entonces, finalmente, lo que hacen es como, ya efectivamente, funcionó un tiempo, ya hay una evaluación concreta de ese piloto, en particular en algunos casos, que no llega más que piloto, pero no hay una continuidad. Yo creo que eso efectivamente es lo que falta. O sea, y cuando haces autogestión cultural y realmente estás comprometido con esa autogestión, eres capaz de dar continuidad a ese proyecto. Desde justamente las poblaciones, desde los territorios. Yo creo que ahí está la gran diferencia. Es el enfoque que tú le das. Bueno, y ahora se supone que van a abrir un centro cultural enorme en la Casa Juan Estay. Claro. Qué buena sorpresa. Una también, casa cultural. No tengo idea qué es lo una que una casa cultural. Pero eso viene hace muchísimos años. Sí. Aún no lo vemos. Por eso, es una sorpresa. Está ahí. Es está un ahí. Misterio. O sea, yo me acuerdo cuando trabajaba acá en Puente Alto venía ese proyecto. Oye, y muchas de las organizaciones o colectivos como Pilcu, Hijos de la Calle, Vinculación Puente Alto, etcétera, centran gran parte de su esfuerzo y recursos en el trabajo cultural, comunitario, con foros, talleres artísticos, deportivos, etcétera. Desde tu opinión y como la representación del colectivo Pilcu, ¿cuál es la razón que se espera dentro del trabajo cultural? Yo creo que un poco lo que conversamos, o sea, este tema de generar cultura en los propios lugares, de generar también un reconocimiento del espacio. Acá, por ejemplo, se ven muchas poblaciones, la mayoría son erradicaciones de campamentos, ¿ya? Ejemplo, en la Carol Ursúa son 3 campamentos distintos, entonces no hay una identidad cultural propia. Entonces, finalmente, ahí la gente se divide también. Hoy día conversaba, hay una fragmentación ya. Hoy día conversaba con una chica hablando un poco del tema de bibliotecas comunitarias. Me decían que las que funcionaban bien, por ejemplo, era la Victoria. Y claro, la Victoria funciona bien no porque la biblioteca tenga mejor gestión, sino porque hay una comunidad, hay un tema histórico de por medio. Entonces, finalmente, si tú no entiendes un poco las raíces de tu comunidad, de tu territorio, es súper difícil después estar creando algo. Entonces, creo que justamente el trabajo particular que tenemos es crear esta masa crítica, es juntar a la comunidad, es reconocerse. Yo creo que es fundamental, y el trabajo cultural o el trabajo que hacemos nosotros con el tema de los niños y las niñas tiende justamente a eso, a este reconocimiento, a este empoderarse de alguna forma de los espacios. También insisto, o sea, el tema sacar los traficantes de las calles y que la comunidad recupere su espacio. Sí, mira, sabes que yo te voy a comentar algo. Yo trabajo también autogestionado ahí en la población El Castillo, población que también fue erradicada y también se trajo muchos pobladores desde distintos sectores, entonces ya se estaba fragmentando la cohesión social. Por ende, actualmente, en el transcurso de toda la formación del sector o de la población, fue fragmentando la cohesión social, por ende se hace aún mucho más dificultoso el tema porque tenemos los traficantes en la esquina, porque los cabros chicos están drogándose en las plazas, etcétera, etcétera. Pero el tema de, como lo que tú lo habías nombrado, es súper difícil como compararnos con sectores o poblaciones que tienen una historia detrás, una historia política, que es mucho más poder organizarse, es mucho más fácil, entre comillas, poder organizarse, poder hablar de un tema político, que en estas poblaciones que están más consumidas por la pasta base, por el robo, etcétera, etcétera, y que están ya fragmentadas desde su historicidad, o sea, desde cuando se quebranta esta cohesión social desde los mismos pobladores. O sea, me parece súper relevante porque acá en Puente Alto hay muchas poblaciones, como la que tú nombrabas, la Carol Ursúa, que están fragmentadas ya desde su inicio en la comunidad en sí. Y que se siguen fragmentando, yo creo, a través del miedo, de no sé, de los distintos temores que significa no conocer al vecino, no tener idea de cómo se llama, en qué trabaja, por qué hace esto, por qué no lo hace. O sea, es re importante hacer lo que ustedes hacen para afianzar lazos primero y desde ahí construir, ¿no? Es que el miedo es súper complejo, o sea, porque en todos los lugares te están entregando mensajes de miedo. Sí. Y la gente a veces sin tener necesidad, sin una lógica, siente miedo de todas formas. Entonces, creo que ahí hay un elemento importante, o sea, cómo tú vences el miedo de alguna forma, cómo en el trabajo diario, cómo conversando con la comunidad, eres capaz de un poco vencer ese miedo y desde ahí ir creando. Sí, así que invitamos a todas las vecinos y vecinas a organizarse, a compartir más, a conversar con el vecino, con la vecina. Oye, y para ir ya a la última parte de nuestro programa, vamos a irnos con una canción muy bonita de un lugar que tiene historia, que tiene patrimonio y que tiene voz, que es Valparaíso. Oh, me encanta esa canción. Yo no he sabido nunca de su historia. Un día nací allí sencillamente. El viejo puerto vigiló mi infancia con rostro de fría indiferencia. Porque no nací pobre y siempre tuve un miedo inconcebible a la pobreza. Yo les quiero contar lo que he observado para que lo vayamos conociendo. El habitante encadenó las calles, la lluvia destiñó las escaleras, un manto de tristezas fue cubriendo los cerros con sus calles y sus niños. Vino el temporal y la llovizna con su carga de arena y desperdicio. Por ahí pasó la muerte muchas veces, la muerte que lutó a Valparaíso. Y una vez más el viento, como siempre, limpió la cara de este puerto herido. pero este puerto amarra como el hambre. No se puede vivir sin conocerlo, no se puede dejar sin que nos falten. Labré al viento sur los volantines, el pescador de jaivas que entristece nuestro paisaje de la costanera. Yo no he sabido nunca de su historia. Un día nací allí sencillamente. El viejo puerto vigiló mi infancia con rostro de fría indiferencia. ¿Por qué no nací pobre y siempre tuve un miedo inconcebible a la pobreza? Ahí nos fuimos entonces con Valparaíso, ese lugar tan místico, tan intenso. No sé, a mí cada vez que voy y me paro así como en un cerro y veo el mar, es como, no sé, un sentimiento muy profundo. Y esa canción hermosa que siempre nos rememora los mejores momentos en Valparaíso. Oye, Cristian, ya estamos llegando al final de nuestro programa. Y bueno, queremos principalmente agradecer, antes de entrar al tema, agradecer a la gente que nos ha seguido, que nos ha escrito. Son todos muy, muy fieles a nuestro programa. Y me gustaría un poco hacer un redondeo un poco de este tema de la cultura y de lo que tú decías de... O la necesidad que decíamos de ir formando identidad en estas poblaciones nuevas, entre comillas, que ya tienen 20, 30 años, pero que hay un vacío grande de reconstruir la historia, reconstruir nuestro propio valor, ese es un patrimonio, lo que ha pasado en la población. ¿Cuáles han sido las transformaciones que han habido? ¿Cuáles han sido las luchas que han habido en ese lugar? ¿Cómo ha impactado en la población los distintos hechos históricos del país en el último tiempo? Son hitos que construyen la identidad de la población. Yo creo que sería importante hacerlo saber a nuestros auditores y también yo me imagino que ustedes lo van a trabajar en el colectivo Pilcu, valorar lo nuestro, ¿no? Hoy día tuvimos dos canciones que estuvieron vinculadas a nuestros pueblos originarios, a los quechua y al pueblo mapuche, que son nuestra identidad finalmente. O sea, hoy día con la globalización vemos que cultura son muchas cosas. Cultura es el Museo de la Violeta Parra, el Palacio de la Moneda, pero también cultura es la manifestación de baile K-pop que hay en el metro o de los chicos que tocan música clásica en el andén en el carro del metro. O, no sé, a lo mejor el grupo de la población X que hacen reggaetón también es cultura. Sí, claro. Entonces, yo creo que la definición de patrimonio y cultura es una cosa muy grande, pero yo me imagino, y me gustaría hacerme cargo de esto, hacer la invitación a valorar lo propio. O sea, si vamos a hacer reggaetón, hagamos reggaetón, pero que hable de lo que... De lo que somos realmente. ¿Por qué vamos a repetir lo mismo que cantan otros? ¿O vamos a intentar hablar como hablan los panameños o los dominicanos? Sí, claro. ¿Cachai? Tenemos un valor inmenso cultural propio, no solamente en la ciudad, sino que también en el campo, en los distintos espacios, en el desierto. Escuchar a los antiguos también es tan importante, poder grabar a nuestros abuelos las historias, las canciones. Todo eso es nuestro patrimonio. Y es bueno, eso es mi invitación. Sí, claro, creo que es importante el tema del rescate local y también un poco este tema de la colectivización. O sea, hagamos patrimonio desde las poblaciones, de los territorios, colectivamente. Juntémonos a conversar, como dices tú, rescatemos lo que decían los abuelos, rescatemos lo que dicen los padres, rescatemos nuestra propia cultura. Y valorar yo creo también lo propio, como que yo creo que la gente de la población tiene un poco de vergüenza muchas veces, de así como, ya, que nosotros de la Carol Ursúa, ¿qué vamos a hacer? cultura. ¿Qué cultura tenemos nosotros que no hemos ido a la universidad a lo mejor, o que no sabemos tocar un instrumento, o que nunca hemos salido en la tele por algo importante? O sea, la gente tiene que valorarse a sí misma y decir, yo también soy importante y tengo algo que contar y tengo algo que construir, ¿no? Oye, Cristian, te invitamos ya a este último minuto ya de nuestro programa, que te puedas despedir, entregar algún comentario, invitación, y también que nos entregue el significado de Pilku. Bueno, agradecer la invitación, de verdad ha sido muy grata la conversación. Invitar a los pobladores y pobladoras de la población Carol Ursúa a que conozcan nuestro proyecto. Funcionamos los sábados desde las 4 hasta las 7 de la tarde. ¿Todos los sábados? Todos los sábados, sí, nos faltamos. ¿Dónde nunca? ¿Dónde se juntan? En la sede social de la población. Ya. Y invitarlos también a las próximas actividades, la hora del té, que esperamos salga pronto. Y también invitarlos a algo concreto, que son los días 20 y 21 de junio. Vamos a estar en el seminario Comunidades, Cultura y Participación, hablando de cultura, con una ponencia que es Autogestión Cultural en Puente Alto, Experiencias desde el Territorio, donde justamente vamos a tocar estas experiencias de diferentes colectivos, diferentes organizaciones, y cómo la autogestión ha permitido desarrollar estos conceptos de cultura sin pasar por la institucionalidad. Me parece super. Excelente. ¿Y Pilku qué significa? Amantes de la libertad. Súper. Eso es en lengua aymara, ¿no? Aymara, así es. Oye, dejar una invitación: el 11 de junio se va a realizar la segunda exposición de memoria e identidad en Puente Alto, histórica. Lo habíamos mencionado anteriormente, esto va a ser en la sede de la Bernardo Leighton. El día 11 de junio se va a presentar por segunda vez esta exposición sobre cultura histórica, historia e identidad de Puente Alto. ¿Ya? ¿Tú también tenías otra invitación? Sí, quiero recordarle a todas que tenemos inscripciones abiertas al taller de autodefensa para mujeres, que está coordinando la Vale, que hoy día está en la casita. Le mandamos un abrazo grande, que estén ricos esos sushis. Y pueden inscribirse al taller de autodefensa para mujeres en bustosm.valeria@gmail.com. Lo vamos a tener también ahí en el Facebook para que las que no alcanzaron a anotar puedan tener la información. Y yo tengo dos actividades que entregar, ya antes de irnos. La primera, la más cercana, sábado 10 de junio, llamamos a todos a defender el agua de la región metropolitana y de Puente Alto, fuera Alto Maipo, fuera agua andina, del cajón del Maipo, de nuestra provincia cordillera, así que invitamos a todos los vecinos y vecinas de Puente Alto y el alrededor a hacerse parte de esta manifestación, de esta marcha, contra Luxi, contra Alto Maipo y contra Agua Andina. Así que todos lo esperamos este sábado. Ahí vamos a estar como colectivo también. Y sí. ¿Sabes qué? El próximo programa, Cristian, se va a tratar justamente del tema de defensa del agua. Así que va a estar súper interesante. Oye, quiero darles un abrazo grande y un beso a todos, porque me dice nuestro productor que tenemos 104 reproducciones. Eso es muy bonito. Me gusta mucho que nos sigan, que ojalá participen más, que nos escriban. Está un poco tímida la gente, como que no escucha, pero no participamos. Sí, claro, cuesta. Pero le agradecemos a todos siempre. Quiero mandarle un beso a mi mamá, que me cuida a mis bebés mientras estoy aquí. Eso también son pasos importantes para las mujeres, porque nos apañamos entre todas, sí, para poder la mamá. Salir, sí, claro, adelante. Así que un beso, un abrazo a mi mamá, pero también a todas las personas que nos están escuchando. Y el llamado entonces a la autogestión, a la valoración de la propia actividad, del propio ser que tenemos en comunidad, en nuestra gestión cultural local, y ocupar los espacios, chiquillos. Sí. Si las cosas están ahí, hay que aprovecharlas. Oye, hablando de ocupar los espacios, se me quedó en el tintero una invitación. A ver. El 24 de junio, los vecinos de la Villa Puente Alto vamos a realizar, en conjunto con Guerrero del Arcoíris, ahí pasando el datito, vamos a realizar el Machac Mara, que es el año nuevo aymara. Se va a realizar, comienza a las 7 de la tarde en la sede social de la Villa Puente Alto, Joaquín Palacio con Domingo Tocornal, y vamos a realizar este Machac Mara o Marataca. ¿Qué es? el año nuevo aymara o el cambio de ciclo que se va a presenciar en el pueblo mapuche, en el pueblo Rapanui, y nosotros lo vamos a celebrar aquí en Puente Alto. Este cambio de ciclo, va a haber un pasacalle, a las 9 vamos a hacer una ceremonia que queremos que todos los vecinos y todos los que nos van a acompañar este día participen de esta ceremonia, y luego tenemos ahí un convite, se lo podría llamar, que vamos a ver una sopa y pillito, un navegado, un bailoteo ahí para que entremos en calor, porque hace tanto frío. Ahí nos vemos todos entonces. Así que sí, claro, nos vemos todo el 24 de junio en la sede de la Villa Puente Alto. Muy bien, chicos, entonces agradecemos a todas las personas que nos escucharon hoy día, a los que hicieron posible que nosotros estemos aquí hoy día, a nuestro productor Felipe Lagos y a nuestro hombre de las cámaras, a Mateo. Así que muchas gracias por escucharnos hoy día, lo esperamos el próximo martes a la misma hora en el mismo canal, y nos vamos entonces. Un abrazo grande a todos, gracias totales. Chau, chau, chau. Chau, chau. Qué pena que...